Bienvenido, glifosato, al Río de la Plata. Bienvenido, glifosato, a nuestras canillas, a nuestro arroz y a nuestras bebidas. Gracias. Gracias, Monsanto, por haber inventado el glifosato. Mis hijos están con el padre, un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, etc. Información, actualidad, pasado, futuro, condicional. Todo eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces tienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Va de nuevo. Muy buenas noches, bienvenidos a Mis Hijos Están con el Padre, o buenos días o buenas tardes, depende de dónde nos estés escuchando. Y ya mismo nos metemos en la primera entrevista que estuvimos haciendo esta semana. Muy ocupados, con muchas entrevistas, con mucho trabajo, con mucho entrenamiento, yendo a buscar los tres puntos y vamos a ver lo que nos ha ocurrido. Florencia Ángel es una escultora de la ciudad de Buenos Aires y vamos a charlar con ella acerca de los distintos monumentos que tenemos para apreciar en nuestra ciudad. ¿Qué podemos decir de los monumentos de Buenos Aires? ¿Tienen alguna característica distintiva con respecto a los de otras ciudades? ¿Cuáles son los monumentos que más te gustan de la ciudad? Y a mí los que más me gustan, creo que en general, me gustan mucho los de Rogelio Irurtia, me gusta mucho el de Lola Mora. Irurtia está por ahí, tiene varios, pero digamos el más poético e interesante para mí es el que está enfrente de la Facultad de Ingeniería, que es Canto al Trabajo. Después también tiene otro en Suipacha y Viamonte, que ese es un monumento, un prócer, que también es muy bello, pero porque él es un eximio escultor. Me parece que de los argentinos, a mi parecer, es uno de los que más me gusta. Y después está Lola Mora en cerca de la Reserva Ecológica. Sí, en Costanera Sur, con la Fuente de las Nereidas, que es hermoso, es un poema. ¿Y cuánta gente trabaja en estas esculturas? Por ejemplo, la de Lola Mora o la de Irurtia, del Monumento al Trabajo, que es una escultura de muchas esculturas adentro, ¿no? Y sí, en principio está el escultor, o puede no estarlo, digamos, el que diseña el trabajo, y después tiene ayudantes, pero eso varía mucho en la calidad o organización de trabajo que tenga cada persona, cada artista. Pero bueno, Lola Mora sí se sabe que tuvo sus ayudantes, yo creo que en general todos, porque el escultor muy raramente se ocupa de todo el proceso. Por ejemplo, las esculturas que son fundidas, esa parte no es algo que directamente pueda hacer él. Entonces por ahí se manda a un fundidor que tiene que interpretar ese trabajo, tomar ese trabajo y hacer un excelente trabajo de moldes, para que después esa pueda ser vaciado en bronce o en algún otro material. Claro. Pero es como que también eso lleva una técnica y que no necesariamente puede que la maneje el artista. Entonces, Irurtia, ¿te gusta? ¿De qué época es Irurtia? Irurtia es de principio de siglo, Él fue discípulo de otro grande que también tiene monumentos en Buenos Aires, que se llamaba Lucio Correa Morales. Y de hecho está el Museo de Irurtia en Belgrano, sobre la calle O'Higgins. Ahora no me acuerdo cuál es la que corta, pero sí, está el museo, que es hermoso de visitar porque era su casa y su taller. Y bueno, Irurtia, ahí se ven todos los trabajos, por ahí las maquetas o fragmentos de obras, por ejemplo, no sé, manos o torsos o cabezas. Él también hizo la justicia que está en el Palacio de Justicia. Cuando uno entra, está ahí una pieza vendada. En tribunales, perdón, sí. Sí, es un Palacio de Justicia. Es una mujer grande, vendada de túnica, que tiene los brazos extendidos, y también en el museo se puede ver algo de eso. Y bueno, él fue discípulo y de hecho se casó con la hija de Correa Morales. La mujer fue pintora también, la hija de Correa Morales. Y podemos ver distintas... distintos estilos en relación a distintas épocas de los monumentos de la ciudad. Sí, predominantemente me parece que hay muchos de una época en donde se trata de instaurar como las bases de nuestra historia argentina. Por eso muchos monumentos a próceres o a hechos históricos particulares. Yo creo que al principio del siglo, de hecho, cuando hubo los primeros festejos del Bicentenario, también muchos países donaron obra. Una muy linda de ver, que no necesariamente tiene que ver con esto que estamos hablando, es una que está en Parque Lezama, que es como si fuera una gran chimenea y tiene una escultura de una mujer adelante, que esa la donó Uruguay. Para el centenario. No sé si fue para el centenario, ahora estoy en duda, pero sí es muy, muy linda y se ve que está restaurada por la mitad. Como que en una parte arriba está como muy oxidada de ese cilindro, que está todo como modelado. Y bueno, el resto está como pintadita. Pasa que es como mucha mantención. En general no están tan bien mantenidos. Como que habría que hacer alguna política un poco más férrea para claro. La restauración de obra pública en Buenos Aires. Pero sí, es muy linda. De esculturas, bueno, en el Jardín Botánico también hay esculturas muy bellas. Hay una que se llama Saturnalia, que es un grupo escultórico, y hay otra que está dedicada a Beethoven, ajá, que también es linda. Que esa la hizo un italiano, ahora no me acuerdo el apellido. Por ahí también se puede ir a la plaza, al parque Carlos Tais. Ajá. Ahí hay escultura como que... digamos, de Botero. Claro, está el busto de Botero, el torso de Botero, perdón. Y que en realidad es como que ahí uno empieza a ver escultura diferente en espacio público. Como que en general siempre son representativas, naturalistas... Y ahí por ahí sí se juega un poco más lo que hoy se entiende por escultura contemporánea. Ajá. Por ahí esto de jugar con como Botero un torso que está exagerado, es como, como la masculinidad al máximo con todo inflado y en el digamos la parte de sus genitales es muy pequeñita. Después también hay una de Minujín, de Marta Minujín, que es como una, creo que es una Venus toda facetada. Y después, ¿qué más? Hay una que es muy abstracta, que es un árbol que hizo un vasco, creo que se llama El Árbol, sí. Pero es más bien abstracta, que también es por ahí simpática de ver. Y uno de los monumentos más imponentes, en mi opinión, es el de Roca, que está ahí en Diagonal Sur, ¿no? Imponente, ¿qué sentido? Y que es alto para ese lugar, ¿no? Por ahí, después en Libertador, Figueroa Alcorta, claro. Hay alguno que es mucho más gigante, varios, más bueno, de uno. Bueno, se suponía que iba a estar, como que eso es una plazoleta. Una plazoleta, no me acuerdo ahora el nombre, pero era como La de Roca, decís. La de Roca, pero en realidad no es una plazoleta porque no hay ningún lugar como... No. Sino es un lugar que está en el medio de la avenida. Claro. Sí, es... Claro, bueno, lo interesante de lo monumental es que la escultura está en pleno como juego con el espacio real, porque es un volumen que está diseñado para ese espacio. Ajá. Entonces, por ahí esto de que parezca más imponente es como una propuesta enfocada, esto de que aparezca un Roca gigante en medio de tu dimensión corporal, que es mucho más pequeña. Claro. Como que ahora mucho de las esculturas se las comió todo el crecimiento edilicio, como esas esculturas estaban diseñadas para otra vista de Buenos Aires. Claro. Entonces, ese sí no se modificó tanto por ahí. Pero está bueno eso que vos decís por el hecho de que la escultura simboliza y encarna algo. Entonces, eso de que te parezca esa personificación de Roca de esa manera, me parece que no es inocente ese mensaje. Que aparte está yendo hacia Casa de Gobierno, está en dirección a Casa de Gobierno con su caballo imponente. Sí, está bueno. Había un proyecto para que en realidad los herederos de Roca se la lleven a sus... A su casa. A tierras, sí, que tienen. No sé qué pasó con eso porque... Leopoldo Bayer. Claro. Porque siempre hace un montón que se está con eso, pero que siempre... Para mí igual es una buena excusa para que se escrache, como para que esté intervenido. Si está ahí, bueno, que funcione como un acto performático de protesta. Eso me parece como copado. A mí me impresionó mucho de ver, por ejemplo, cuando estaba la escultura que estaba el Monumento a Colón detrás de Casa de Gobierno. Sí. Mucho tiempo estuvo con manchas, con bombitas de rojas, de tinta roja. Y a mí me parecía como interesante que estén intervenidas así porque realmente habla de como de una crítica, o sea, por un lado por un orden establecido y por el otro lado como de que pasó algo después de que... como un intento de revisionismo histórico con esa crítica, con esa pintura, digamos. O sea, vos en vez de sacarlo del espacio público, proponés que quede para ser intervenido, por ejemplo. Sí, a mí me parece que estaría bien. Me parece como que retirarlo también sería como... O sea, me gusta también porque también es una decisión política esto de que los espacios estén en juego con las sociedades que se construyen. Pero bueno, siendo que también forman parte de un patrimonio como estético, también se puede proponer ampliar ese horizonte estético y que se pueda volver a intervenir o que se arme algo en pos de eso que ya está establecido o que estuvo establecido en algún momento. Por ejemplo, el Monumento a Colón, que sí fue retirado. Sí, está en Mar del Plata ahora. ¿Sabes qué? No sé. A mí me parecía como obra escultórica terriblemente bella, era hermosa. Y bueno, también estaba justo en Casa de Gobierno, también como que para mí también estuvo bueno que lo hayan sacado simbólicamente, como de resignificar los espacios identitarios y culturales de un país. Claro, no era solo cerca de Casa de Gobierno, sino cerca del río, ¿no? Claro. Que llega a Colón en barquito. Claro, ese era... De hecho, atrás está también Juan de Garay, pero en pequeñito en relación a Colón, ¿no? Mucho más chico. Se supone que ahí se fundó Buenos Aires. Y otra escultura que está ahí también en Diagonal Sur, un poco más pequeña, es el muchacho este que está bebiendo agua, ¿no? Ah, enfrente de la de Roca, que sí. Queda opacada porque la de Roca es mucho más grande. Claro, esa es como una pequeña fuente que se llama Tritón. Sobre Perú. Sí, sobre Perú y Roca Sáenz Peña, sí. Que es bellísima, que me parece bellísima esa figura masculina, mitad hombre, mitad pez. que está bebiendo agua en medio del centro, me parece formidable. Y aparte está, está modelada exquisitamente. Exquisitamente por un escultor que se llama Troiano Troiani, que también tiene obra en el Museo de Bellas Artes. Sí, es muy hermoso. Además está tomando mucha agua. Sí. Se lo nota la forma de la panza que tiene, ¿no? Sí, sí, no, pero está muy es como, sediento y uno un día no sé de calor si ahí. De panza, pero es como que infla el pecho ahí y está... Para mí es como un alivio en medio del centro, que todo el mundo está corriendo y en verano es un infierno. Que un muchacho esté ahí saciándose, me parece como que es un descanso visual. ¿Y después qué más se puede ir a ver a Buenos Aires? Como que Buenos Aires está lleno. Bueno, por el Museo de Bellas Artes hay un montón de esculturas muy lindas para visitar. Si uno quiere disfrutar del verde y estar también en contacto con algo bello, puede ir para esa zona y puede conectar con la escultura. Y hay una que es muy curiosa, que... ¿Quién es? ¿Colón? ¿Que está por la mitad en la 9 de julio? No, creo que ese es el Quijote. Ah, el Quijote, que está por la mitad, 9 de julio. ¿Por qué tenemos medio Quijote en vez de tener un Quijote entero? Y es medio controversial. Yo tenía la versión de que en realidad el gobierno pagó la mitad de la escultura y bueno, como la otra mitad no estaba, le quedó todo ese bloque... Y igual se emplazó de esa manera. Esa es una versión que no la tengo. Ah, a mí me gustaba pensar que el resto de... El Quijote está dentro de ese mazacote. Pasa que tiene que venir un escultor y sacarlo de ahí. Sacar claro. Todo lo que sobra. Qué poético. Para que se vea. Algo así decía Miguel Ángel, ¿no? Como que está todo en la piedra y solo hay que sacar lo innecesario. Claro. Bueno, entonces vamos de paseo a ver esculturas. Sí, aprovechar de que el espacio público todavía tiene obra de gente que se rompió la cabeza y el cuerpo para brindar algo bello al mundo. Hay mucho para ver. Así que bueno, espero que disfruten, ¿eh? Vamos con un par de mates y nos vamos a la plaza. Gracias. ¡Nos vemos! Mis hijos están con el padre. Perfume que nos trajeron al bar, que vienen en unos bastoncitos que se van girando porque van chupando el perfume y largan un olor a crema horrible, que nos afeminiza demasiado a los heterosexuales del lugar. Igualmente todo bien con los que tienen alguna diferencia, pero este aroma realmente no nos favorece. Midnight sun. Están con el padre. Contraindicaciones para este programa. Luego de escuchar Mis hijos están con el padre, es rápido y completamente absorbido. La vida media de la eliminación de su humor está entre 20 y 60 horas. Menos de un 0,5% se elimina por orina. Nos estás escuchando en Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, el mismo estudio donde acá estamos tomando mate y leyendo la revista Viva para enterarnos de qué es lo que está ocurriendo en el mundo. laretaguardia.com.ar, radio y sitio de noticias. El estudio es el Víctor Baterra, obviamente. También nos estás escuchando en Radio Aijuna de Bernal. Un gran abrazo a toda la gente de Radio Aijuna y de Bernal. 94.7 MHz, allí donde termina el fin de semana, los domingos a las 23 horas, nos estás escuchando. Aijuna.fm, si lo buscas en la internet, sí. También, obviamente, AM690 en el barrio de Mataderos, barrio de Malevos, y de Julio Pardo, que es el operador de la AM690K24 en radio. Y también, obviamente, en Radio Artigas de Toledo, Canelones, Uruguay. Un gran saludo a toda la gente de Uruguay que está escuchando Mis hijos están con el padre. A mí me gusta el personaje del conductor, que va hablando cada vez más lento, porque la idea es hablar cada vez más lento mientras uno va conduciendo un programa. Y vamos ya mismo con otra de las grandes entrevistas que estuvimos haciendo esta semana. Hoy estamos con María Laura Paola Antoni. Ella es socióloga, es empleada del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y trabaja actualmente en la Cooperativa de Recicladores Urbanos del Oeste, así se llama. Recuperadores Urbanos del Oeste. Sí. Es una de las varias cooperativas que hay en la ciudad. 12 cooperativas de recicladores. En la ciudad en este momento hay 12 cooperativas. Sí. ¿Y hay cartoneros que no estén cooperativizados? Sí, un montón. Ah. No debe, digo, la idea surge, yo nunca me acuerdo, creo que es la ley 992, que lo que hace es visualizar el laburo de los cartoneros, y ahí, bueno, ahí viene un poco el raconto histórico. Se crea el Registro Único de Recuperadores Urbanos, no me acuerdo el año, creo que ya pasaron como 12 años. Que la IDEC se nominaliza se visibiliza el trabajo de los cartoneros y se los nombra como recuperadores urbanos y que hacen un papel importante dentro de lo que es la ciudad. ¿Eso es una ley de la ciudad? Sí, no, ley 992. No. Dentro de esa ley, bueno, se reconoce el papel de los cartoneros y se crea el Registro Único de Recuperadores Urbanos, que es previo a donde yo trabajo en la Dirección General de Reciclado dentro del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Antes de que sea dirección era el PRU. No sé qué significa P, pero es Registro Único de Recuperadores Urbanos. Como el PRO, pero PRU. Claro, pero PRU. Pero es antes del PRO. Es antes. Con Ibarra, creo. Ah, con Ibarra, es cierto, mirá. La idea de eso de registro era que estén registrados, identificados, con tarjeta, bla, bla, bla, todos los recuperadores urbanos de la Ciudad de Buenos Aires. Lo cual era un operativo, imagínate, ¿no? Mis compañeros, que son los que laburan históricos de ahí, se paraban en los puentes y en los accesos de la ciudad a contar cuántos carros entraban, identificarlos. Sí, un laburo. Y más teniendo en cuenta de que es en general empieza como un trabajo medio golondrina, ¿no? De supervivencia. Claro. Gente que se quedó sin laburo, que sale a la calle a hacer eso. ¿Y cuál es el objetivo de hacer esto, bueno, de contar cuántos son y demás? Y es cumplir esa ley, que la idea es que estén todos los recuperadores. Es que es mucho más largo. Antes de esa ley, la basura era privada. El vecino sacaba la basura a la calle, y esa basura correspondía a todas las empresas de recolección, Cliva, Manliva, Nítida, bla, bla. Cuando hay un estallido, digamos, el cartonero post-2001, claro, y se devalúa, digamos, la moneda, hay un alza en lo que es todo lo reciclado, el cartón, el papel, bla, bla. Y ni hablar de toda la crisis económico-social que surge. Entonces hay un montón de cartoneros que salen a la calle a hacer eso, digamos, ¿no? Más como estrategia de supervivencia familiar, que ahí va después, es un tema como interesante, porque surge eso, toda la familia entera cartoneando atrás con un carro. Ah, bueno, explota esto, empiezan a salir los cartoneros, se crea el Registro Único de Recuperadores Urbanos. Entonces la disyuntiva era... Las empresas de recolección era así, ok, estos chabones me están robando. ¿Qué? El de una empresa, ¿no? De las empresas de recolección, que tienen por pliego zonas de la Ciudad de Buenos Aires encargadas de la limpieza. Los cartoneros vienen en los famosos trenes blancos. Que había sido una conquista el tren blanco en su momento. Sí, cuando se corta el tren blanco, esto hay que decirlo, por el gobierno nacional, que era el kirchnerismo en ese entonces, cortan los vagones del tren blanco. Los laburantes del PRU, que hoy día la Dirección General de Reciclado, que son compañeros míos, que eran pocos, empiezan a organizar a los cartoneros, digamos, por vagón, che, muchachos, acá hay que hacer algo porque se nos está pudriendo todo, o sea... empiezan a organizarlos por vagón, y sí, 12 años, 15 años será esto, sí. Y ahí el gobierno de la ciudad, después una vez que sube Macri, creo que es donde lo tengo medio difuso, dice, ok, nosotros hablamos solamente con un representante de cada uno y que sean cooperativas, lo cual ahí le sale el tiro por la culata, ¿no? Porque estás diciendo que hablas con un representante, que se cooperativicen, pero después ya está, ¿no? Los organizaste a todos, sin querer. Se organizan por vagón, cortan los accesos de la Ciudad de Buenos Aires, ahí, bueno, sale este diálogo, bueno, una mesa de diálogo, hablo con representantes, creen cooperativas, y surge la Cooperativa del Oeste, que es una de las más viejas, que es donde yo laburo. En principio, lo que se hace es que el gobierno nacional les pone a los cartoneros, simplemente a los cartoneros, bueno, escúchame, ¿cómo llegamos a la Ciudad de Buenos Aires? La mayoría vive en Moreno, La Reja, ¿no? Los cartoneros hoy vienen de... Te diría que el 99,9% vive en el conurbano bonaerense. Bueno, ¿cómo hacemos para llegar a la Ciudad de Buenos Aires, no? Me olvidé de esa parte. En el medio, esto, las empresas privadas, cuando dicen, ok, créense en cooperativa, dicen, che, ¿y nosotros qué onda? Porque a nosotros les pagaban por tonelada de basura a las empresas, por eso era privado. Claro. Entonces, si esto están cooperativizando los cartoneros, nos va a bajar el pesaje de la basura. Entonces, se logró, a partir de esta ley, también creo que es la 992, creo que es en la misma normativa, que a las empresas privadas se les pague por cuadra limpia. Sí. Es polémico, pero fue la forma que hubo como para... Se les paga por cuadra limpia y no por tonelada de entierro, digamos, en el SEAMSE. Bueno, se cooperativizan los cartones, lo que se logra es que que el gobierno nacional les pague los fletes de los cartones del conurbano a sus puntos de recolección. Y un incentivo que en ese momento creo que era de 150 pesos. Ese incentivo correspondía a todos los que estuvieran registrados en el PRU, en el Registro Único de Cartoneros Urbanos, y tenían que cumplir con determinadas normas que hoy día se siguen haciendo. Que vengan tres veces por semana a laburar, que estén identificados, que no vengan con menores, de lo cual ahí ya empieza a haber como una disyuntiva, porque como te dije, debe ser un trabajo familiar. Claro. Entonces ahí ya rompemos con toda una cultura que viene, ¿no? ¿Cómo disciplinarlos en un punto? No consuman sustancias, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y se empiezan a generar las cooperativas. Las cooperativas también surgen, no solo para visibilizar la función de ellos, sino además, sobre todo la Cooperativa del Oeste, surge como una forma de evitar los intermediarios. ¿Quiénes son los intermediarios? Los fleteros, que muchas veces son sus propios compañeros o vecinos, que tienen un camión, o sea, un poquito más de guita que el de al lado, y van a la zona de trabajo, ese camión les compra el cartón, se los vende a un galponero, y ese galponero los vende a la papelera, porque vos a la papelera no lo podés vender de a bolsón. De 50 kilos, 100 kilos, tiene que ser por tonelada. Claro. Entonces las cooperativas no solo surgen como una forma de organización, sino para negociar. Sí, evitar esos intermediarios que son los que se llevan la mayoría de la guita. Claro. En definitiva, el cartonero, que es el que hace el laburo sucio, es el que menos plata se lleva. ¿Y se cumplió ese objetivo? Sí. ¿Se saltearon los intermediarios en algún sí, caso? Ahí también, sí, ahí también hay, igual hay algunas cosas, porque tampoco subió tanto el... Tampoco muchas de las cooperativas tampoco pagan mucho más arriba de lo que se paga en calle, digamos. Ah. Y ponele, la cooperativa en la que yo estoy no compra chapa, latas, digo, hay ciertos... Mismo el telgopor, que el gobierno de la ciudad lo pone en los carteles como si fuera una de las cosas de parar, y no hay industria reciclada de telgopor en la Argentina, digamos. ¿Y qué pasa? Porque no es rentable con el telgopor. ¿El que se para telgopor? Nada. Va a hacerse igual. No hay industria porque no es rentable el telgopor. ¿Por qué? Porque ocupa mucho espacio. Digo, en todo lo que es industria reciclada y basura, todo es por tonelada, por peso. Eso ocupa mucho espacio y no pesa nada. O sea, claro. Lo entierro y hago cosas así que y en el medio sí, y una de las cosas que se agarraron las cooperativas y que se siguen agarrando, ¿no?, en un punto como para poder lograr más cosas, es la ley de basura cero, que no me acuerdo de qué año sale. Sí. Que era bajar para el 2017 alrededor del 70% de lo que se enterraba en el SEANCE. Porque la basura de la capital para el conurbado. No, y una de las cosas que pasó es que hace como 3 años hubo obras en el SEANCE porque no se podía enterrar más. Y ahora no sé qué va a pasar. La verdad es esa. ¿Cuánta gente integra la cooperativa de recuperadores urbanos del oeste aproximadamente? El otro día lo hablábamos. ¿Inscriptos, digamos, que estén cobrando incentivo? Claro, digo, ¿de cuánto es? Porque además hoy día conviven dos sistemas distintos también dentro del sistema de recicladores. ¿Inscriptos? Creo que son 600. Pero en lista de espera, digamos que se dan altas por bajas, algún cartonero que sea de baja, o el gobierno que le tira cupos, lo cual ahora no está pasando. En realidad sí, pasó, pero pocos. Son como 800. Es la segunda cooperativa más grande. Ah. De todo, digamos. No solo de reciclar, sino de cooperativas de la Ciudad de Buenos Aires, es la segunda más grande. La primera es el MTE, Movimiento de Trabajadores Excluidos, que es la cooperativa más grande de cartoneros. Que es la que crea la CETEP también, ¿no? La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Digo, son los mismos referentes políticos. Pero lo particular de la cooperativa esta, del oeste, es que el referente político de la cooperativa es un trabajador estatal. Es un laburante, como yo, es un compañero mío, que también es delegado gremial mío, y es y hoy día es secretario de Hacienda de ATE, del Sindicato de Trabajadores. Entonces es como particular el lugar porque es un mismo tipo que se sienta de los dos lados, digamos, ¿no? Ah. Es como... Va y negocia por los laburantes un aumento de sueldo, va y negocia cupos y más guita para su cooperativa y las cooperativas, digamos. Pero bueno, y una jugada que no es menor para mí decirlo, siempre lo digo, es que el padrino del MTE es el Papa Francisco, cuando era Bergoglio cardenal acá. Lo cual no es menor, porque es una jugada de que muchas veces que se quiso medio borrar el sistema... Se lo trae. Ah, sí, se copó el Papa. Obvio, sí, obvio, obvio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el MTE cierra, digamos, con el... Cierra entre comillas, como que logra esto Bergoglio, atrás entran todas las cooperativas con eso, ¿no? Como que cada uno ve la grieta y ve cómo se puede. Después, dentro del movimiento cartonero, hay un montón de roscas políticas internas, porque el MTE también cierra. Son 5.000 cartoneros organizados en toda la Ciudad de Buenos Aires. O sea, cooperativizados. Más los que no están cooperativizados. Sí. El MTE tiene alrededor de 1.200, 1.500, es un monstruo, digamos, como cooperativa no funciona en sí, es una figura jurídica meramente. Claro, pero un montón de gente que vive de lo que para otros es basura. Sí, total. Que no es basura, eso también hay que, digo, como que yo cuando hablo con los encargados de edificios, es algo, y con los vecinos es algo que hay que recalcar, no es basura, es reciclable. Una cosa es el residuo y otra cosa es lo reciclable, no es basura. Digamos. No es basura. Y una cosa importante también a decir a los vecinos, sí, es que el reciclable tiene que estar limpio y seco. Digo, no es que usé una bolsa o algo y es reciclable y lo meto sucio, no. Hay que tomarse un envase de yogur, tomarse el trabajo de lavarlo, secarlo y mandarlo al reciclable. No es que va así como... Y de hecho, si lo mandamos sucio en la misma bolsa donde está el cartón y el papel, ensucias el cartón y el papel y que ya después no sirve. Entonces es como hay que tener ciertos cuidados con eso. Pero, otra cosa, a mí como que me gusta mucho esto porque me parece re fantástico. En la Argentina es es como el modelo de reciclable, de cooperativas de reciclables urbanos. No existió en ningún lado del mundo esto. Una vez que ocurre acá se empieza a replicar en otros lados. Esta experiencia, de hecho, muchos, el presidente de la cooperativa en la que yo estoy, lo han invitado bocha de veces a Colombia, a Brasil, a contar su experiencia para replicarlo en otros lados, y él no quiere ir por otras cosas, ¿no? Pero como lo que mismo. A partir de esta experiencia se replica en otros lados esto, ¿no? En México mismo, en Cuba mismo, es como... Eso es interesante. Vale. Y lo mismo me parece que ocurre con las cooperativas que están en la entrada del SEAMSE, que también es como un caso único, casi único en el mundo. Sí, yo ahí ya no entiendo nada, porque en el conurbano pasan otras cosas, porque no está regulado por el Estado eso, me parece. No tengo idea cómo funciona ahí. Bueno. Ahí no tengo idea, pero lo loco de la Ciudad de Buenos Aires es que cada cooperativa, digamos, toda la Ciudad de Buenos Aires tiene asignada, cada cooperativa tiene un pliego de la zona asignada a trabajar. Un barrio, una zona. Que te la ganás rosqueando, digamos, ¿no? Es así, en la mesa, de una. Cooperativa del Oeste tiene todo lo que se dice que es el corredor del Oeste, de 11 hasta Villaluro. Villaluro igual mucho no se maneja porque el centro, digamos, operativo está en Yerba Limica y Oroño. Y la planta reciclable está en el Bajo Flores frente a la cancha de San Lorenzo. Ahí va todo el material, ahí está ahí están las máquinas. Mirá. Que todas las cosas que tienen las cooperativas no son de las cooperativas, sino que es del Estado, que se las da en licitación a las cooperativas. Los camiones, los colectivos con los que va la gente, las enfardadoras, todo lo que sea maquinaria, es propiedad del gobierno de la ciudad, que se lo da en licitación a las cooperativas. Y ahí es donde también viene la discusión de los trabajadores, nosotros, que estamos con las cooperativas y el gobierno de la ciudad de la gestión actual, que ven la política como una mera gestión ambiental, y nosotros de este lado estamos planteando como gestión ambiental con inclusión social, ¿no? Como ahí es donde va la puja, digamos. ¿Y en qué se ve esa puja? Que no sé qué reclamo por ahí plantear. Y que no les parece muchas veces rentable tampoco. Una de las cosas que estaba pasando este año y que se está peleando todavía, yo no sé si es en noviembre, y de hecho ahora medio como que se logró frenar hasta ahí, es que se hagan cargo empresas privadas. Claro, sí. O sea, digamos, que las empresas privadas puedan absorber a esos cartoneros, que quién se va a hacer cargo de eso, ¿no? Porque digo, todo bien, pero no son laburantes como cualquier gente que está excluida del mercado laboral hace 20 años, y por más que suene mal, y entre comillas, digo, no están disciplinados, ¿no? Claro. Entonces, así. Por eso digo, las cooperativas es una apuesta a futuro, también surgen como esta, ¿no? Una apuesta a futuro de que estos laburantes sean incorporados como trabajadores estatales a largo plazo, digamos, ¿no? Y es que lo que debería pasar, no sé. Sí. Pero por lo mismo, ¿por qué Cliva o cualquier empresa cobra por llevarse la basura y el cartonero no cobra por hacer un trabajo encima que favorece al medio ambiente? Que... Sí. Sí, por eso también, a mí al principio cuando empecé a laburar acá como media de policía de los cartoneros, no me he cerrado, ¿viste? Porque uno se siente... ¿Por qué policía de los cartoneros? Y porque yo lo que tengo que hacer es eso, digamos... Soy el responsable de grupo, tengo grupos a cargo y tengo que controlar esto, ¿no? Que vayan tres veces por semana, estar en calle, que no hagan quilombo, digo, estar en las paradas donde vengan los camiones, ver. Y la herramienta nuestra de disciplinamiento es el bolsillo, digamos. Descontarle parte del incentivo, ese es como el castigo. Y al principio no me sentía mal. Claro. ¿No? Como tipo, yo, ¿quién es una nenita de clase media que vengo a...? Pero entendí, digo, y también tengo la suerte de caer en un equipo que está bueno de laburo. Mi coordinador es un chabón que laburó 20 años con niños de la calle, digamos, tiene trabajo territorial. Y es un tipo del conurbano bonaerense, digo, viene de sectores sociales parecidos a los cartoneros, ¿no? Que nada, que en un punto, digo, es parte, digo, uno no los, entre comillas, no me gusta decir esa palabra, pero como que no los ayuda, digo, si la idea es poder incorporarlos dentro del mercado laboral, bueno... Digo, si ellos no se ven como laburantes, yo una de las cosas que digo siempre, creo que vos te decía, es que cuando encuentro a alguien que está borracho, drogado, qué sé yo, le digo, si ustedes quieren que el vecino los vea como laburantes y que la sociedad los vea como laburantes, ustedes son los primeros que se tienen que ver como trabajadores, porque el médico no va en pedo a operar, el docente no va en pedo a dar clases. Entonces es como eso, poder incorporar real al mercado laboral. Lo que pasa es que, bueno, es un laburo, digo, hay tres generaciones de cartoneros. Hoy día yo tengo a nietos de cartonero. Y cada uno tiene una historia particular, una trayectoria laboral distinta. Digo, hay desde enfermero, digo, gente que pudo acceder a una educación terciaria y que por el sector social donde provienen, no pueden conseguir un laburo con eso, o muchas veces les es más rentable ser cartoneros. Ajá. Porque además, como esto, ¿no? Como no están incluidos dentro del mercado laboral, digo, alguien de clase media como uno lo tiene naturalizado, que cumplir un horario laboral, y yo no, voy a laburar más o menos, digo, ¿no? Estrategia de supervivencia, porque surge como eso el cartonero. La idea es poder formalizar ese trabajo. Gente que ha sido gráfica y en los 90 los echaron y no les quedó otra que ser cartonero. Gente que fue cartonero toda su vida, como... Eso, no sé. Es como re particular eso. ¿Y qué dificultad tiene hoy un cartonero? ¿Qué sé yo? ¿Qué es lo que... ¿De qué manera el vecino puede intentar ayudar? Por ejemplo, decías... lavar y secar las cosas. Sí, en principio eso, separando... Sí. Papel, cartón, plástico, bueno, las latas en el oeste no lo hace, pero hay cooperativas que sí, limpios y secos, como dije, y si un cartonero, dárselo en mano, porque la verdad es que estaría bueno que no esté en la calle en la vuelta, porque eso se moja, o mismo a mí lo que me da mucha bronca es que el vecino se queja, ¿no?, de que el tipo rompe la bolsa y me deja la calle sucia, pero no te das cuenta que hay un chabón que está rompiendo tu basura para vivir, ¿no? Digo, te molesta que esté la calle sucia, no te molesta que haya una persona... que esté viendo de tus desechos, es como, chicos, estamos mirando mal algo. Sí, totalmente. Y nada, una de las formas es eso, o que vayan a los puntos verdes, que hay un montón de puntos verdes, digo, no sé, Mataderas no sé dónde hay. Pero aquello, sí, Parque sí, Rivadavia, hay un punto verde, digo, alcanzar. Y eso va a las cooperativas, lo del punto verde. Sí, a las cooperativas que tienen, por digamos, esa zona de pleno, claro, ¿no? Ah, pero está bien, no sabía que terminaban las cooperativas. Sí, sí, sí, pasa el camión de la cooperativa a retirar no sé qué días de la semana. Y los riesgos que tiene un cartonero. Y bueno, nada, básicamente trabajar con basura. Claro. Hoy día, otra cosa hay que decir, hoy día cuentan con un monotributo social, lo cual quiere decir que tienen aportes jubilatorios y una obra social que funciona disfuncionalmente, ¿no? Porque muchas veces el gobierno se hace el boludo y no paga. Entonces es un tema. Una semana funciona, otra semana no. Ahora también se está discutiendo también el formato de monotributo social. Que la mayoría de los cooperativistas, de todas las cooperativas, tienen el monotributo social, entonces como, bueno, ¿y dónde se enmarca todo? Por eso surge la CETEP también, ¿no? Donde se enmarcan todos los trabajadores de la economía popular. ¿O de qué forma lo formalizas, digamos, valga la redundancia? Y aparte, ¿estás dando o empezando o trabajando en un taller de alfabetización en esta cooperativa de recuperadores? Sí. ¿Cómo es ese proyecto? Cada cooperativa funciona como puede y se imagina y recrea su propio trabajo como puede. Y nada, y yo venía como con esa idea de la mayoría no sabe leer o son analfabetos funcionales, por más de que la mayoría lo niegue, porque también eso implica mucha vergüenza y un montón, claro, de cosas. Y no encontré los espacios, y da la casualidad que un día se acerca a una compañera que yo no conocía de la dirección, que trabaja con las promotoras ambientales. Promotoras ambientales son cartoneras que se las saca del cartoneo y trabajan en el barrio concientizando a los vecinos. Eso, para capacitarlas, lo hace otra gente de la dirección. Que nada, que había una que no sabía leer y que ella había ya participado en Colombia, ella es colombiana, en algunos procesos de alfabetización, y que quería abrir el espacio y se podía hacer. Bueno, ahí mi coordinador me dice, hacete cargo de esta situación. Y ahí abrimos, empezamos en abril, creo ya. Y ahí abrimos esto. Pero bueno, nada, se anotaron un montón y los que están quedando ahora sostenibles son 3. Pero es re loco ver ese proceso, porque además participan... Digo, los facilitadores, que los educadores, son gente externa que viene a dar una mano, ¿no? Y se le da clases 3 veces por semana, 1 hora, martes, miércoles y jueves. En principio se había conseguido el lugar de la comuna 6, creo que es, que está frente al Parque Centenario, y después pude lograr que se haga dentro del predio, dentro del espacio donde ellos laburan, que está bueno. Y nada, qué sé yo, nos vamos inventando laburo. Después hay 2 trabajadoras sociales de la cooperativa que están laburando con los jóvenes de la cooperativa, chicos de entre 16 y 20 años. Distintas cosas, digo, concientización de salud, higiene y seguridad. Así que también me toca unos talleres ahí de sexualidad y salud. Pero nada, la idea es esa, como poder hacer un trabajo más social con la gente, digamos. O sea, claro, que no se quede meramente en una cuestión operativa y técnica del laburo. Nada, hay un montón de cosas para hacer. El tema es cómo. Después la realidad cotidiana te supera por todos lados. Porque vino uno que se te dio vuelta y que no sé qué, y tapar quilombo, vino, no, me comió la tarjeta del banco, entonces nunca tenés tiempo para nada. Claro. Porque la realidad te supera. Pero bueno, nada, esa es la idea en principio. Muchas gracias. Mis hijos están con el padre. ¿Pero cómo? ¿Cómo voy a poner 50 pesos para esa rasposa que lo único que hace, ¿entendés? Te manda, no sé qué mierda te manda. No te manda un carajo, no haces una mierda. Una mierda de nada. Tu maestra es una rasposa, ¿entendés? Andá que sí se lo. Garcas de la Patagonia. Asociación sin fines de lucro de gringos con lagos privados y trucha ahumada presenta el siguiente segmento. Entre el pasto, las vacas y el viento, en las banquinas de numerosas rutas argentinas, se percibe una creencia popular que ya le empieza a hacer sombra al mismísimo San Pantaleón. Como el gauchito Gil o como Gilda, la difunta diarrea nos está acompañando desde sus incontables santuarios. Cuenta la leyenda que emprendió una larga peregrinación y a la altura de Panamericana, llegando a Capital, compró un choripán aparentemente en mal estado que le provocó una descompostura atroz y una deshidratación durante largos días que finalizaron en su muerte. Enemiga declarada del mate, de la letrina y del baño químico, se veía a la difunta diarrea en sus últimos días colándose en los baños del McDonald's. Había un bar que no le iba bien, no le iba bien, no había caso, hacía promociones y no le iba bien, hasta que le dijeron que era la difunta diarrea, que no le dejaba crecer porque él tenía el baño solo para clientes. Y cuando levantó esa prohibición, se llenó de parroquianos el lugar. Instantáneo. Yo le traigo una Gatorade y de litro le traigo porque está... 6 rollos de papel higiénico. Estos son de doble hoja y con elefantitos dibujados. Que bueno, cuenta la leyenda que son sus favoritos. Y sí, yo soy camionero. Y siempre que paso le dejo una llave de baño de estación de servicio. Una llave con estos llaveros gigantes, ¿ves? Los de un campo en medio de la ruta te aconseja que cuando veas uno de estos santuarios le dejes un papel tisú o un flotador en buen estado para el retrete, y vas a ver cómo la difunta diarrea te guiará por los inodoros más limpios y perfumados a lo largo de todo el viaje. Historias de la Argentina concreta. Egoístas y mezquinos,